That's what I tell myself. I got a mind of my own. I'll be alright alone. Don't need anybody else. I gave myself a good talking to. No more being a fool for you. But when I see you, it's all I remember. En el desayuno de los tontos, la columna de género de la señora Leisa Gervino y el problema del lenguaje inclusivo. Se me ocurrió empezar con una pregunta para vos, Colo, para vos, Jorge. Por ejemplo, si ustedes se comunican a través de WhatsApp con sus amigos, ¿hoy no se usa acaso decir me whatsappeo, por ejemplo, o facebookeo, o tuiteo? Son todas palabras nuevas que fuimos incorporando porque la sociedad fue avanzando y se encontraron estos nuevos canales de comunicación, y nadie se asustó cuando empezamos a usar estas nuevas palabras para de alguna manera decir que nos estamos comunicando, ¿no? Entonces digo, ¿por qué le tenemos tanto miedo a los nuevos usos del lenguaje? Una universidad de Chubut aprobó el uso del lenguaje inclusivo en tesis y trabajos prácticos. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco aprobó que cualquier práctica académica pueda ser representada de esta manera. Todes, chiques, compañeres o les estudiantes, el uso de la E como forma de expresarse en un término genérico desde hace unos años comenzó a ser tema de debate. ¿Tiene sentido hablar con lenguaje inclusivo? ¿Afecta nuestra percepción de la realidad? En una revista online que se llama El Lato y la Caja, que la sigo hace bastante, encontré un primer artículo, que fue el primero que leí ahí, en medio del debate explosivo por redes y noticias sobre el lenguaje inclusivo. Voy a tratar de hacerles un resumen de este picante artículo, ya que antes de leerlo, yo tenía sentimientos encontrados respecto al lenguaje inclusivo. Y que después de leerlo, me repensé a mí misma y tomé una postura bien definida con amplios argumentos. Escuchen bien esto. Van dos peces jóvenes nadando juntos y sucede que se encuentran con un pez más viejo que viene en sentido contrario. El pez viejo los saluda con la cabeza y dice: buenos días, chicos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes nadan un poco más y entonces uno mira al otro y dice: ¿qué demonios es el agua? Cuando el escritor David Foster dio un discurso frente a unos estudiantes, comenzó contando esta historia de los peces. Su intención era simplemente recordarles al auditorio que todos vivimos en una realidad que, a fuerza de rodearnos, a la larga termina volviéndose invisible. Y que solo la percibimos cuando se convierte en algo disruptivo, en un estorbo en nuestro camino. Mientras tanto, las cosas de las que más seguros solemos estar terminan demostrando ser aquellas sobre las que más nos equivocamos. Por ejemplo, el castellano. Creemos saber qué es, pero cuando queremos dar respuesta de qué es, se me lengua la traba. ¿Qué demonios la lengua? Tal como el agua de los peces, la lengua es un todo. Mejor dicho, en todo está la lengua, dado que una vez que la adquirimos, nunca más dejamos de usarla para pensar el mundo que nos rodea. Sin embargo, si tenemos que elegir una entre muchas definiciones, diremos que la lengua es un fenómeno social. Ocurre siempre con relación a un otro, a una comunidad, con lo que establecemos convenciones respecto a qué significan las palabras y cómo significan esas palabras. Y en este sentido, vale decir que nos pertenece a todos los que hablamos, y en el caso de la lengua castellana, a la Real Academia Española. Momento. ¿Por qué la Real Academia Española? No parece muy lógico que la segunda lengua más hablada del globo sea tan celosamente protegida por unos pocos señores enfurruñados. Pero menos sentido tiene que cuando uno piensa que estos señores a veces se paran como caballeros templarios protegiendo algo que nadie, absolutamente nadie, está atacando. ¿Cómo? Nosotros, los jóvenes, o jóvenes más jóvenes que yo, como el Colo, ¿no son como los peces descuidados y rebeldes? ¿No van por la vida con una promiscuidad lingüística escandalosa, escribiendo qué con K, cómo con K, por qué con XQ, todes? Sí, muchos sí. Los oyentes se preguntarán, ¿cómo puede ser que permitamos semejante atropello? Resulta que la lengua no es una foto, es una película en movimiento. Y la Real Academia Española no dirige la película, solamente la filma. A eso llamamos gramática descriptiva, que es el trabajo de delimitar un objeto de estudio, en este caso lingüístico, y dar cuenta de cómo ocurre más allá de las normas. Por eso, cuando un uso se aleja de lo que indican los manuales de la escuela, si es llevado a cabo por suficiente cantidad de personas y se hace en un lugar determinado, la RAE acaba incorporándolos al diccionario. Luego se le informa al público y ahí todos horrorizados ponemos el grito en el cielo. ¡No! ¿Cómo van a admitir la calor? Sí, es obvio, requete obvio, que el calor es masculino. Es el calor, no la calor. ¿Esto significa que podemos hacer lo que se nos antoja con la lengua? No. Hay cambios que el sistema simplemente no tolera. Uno puede comprarse todas las témperas del mundo y mezclarlas a su placer, pero no podemos imaginar un nuevo color. Pero entonces, si podemos usar la lengua como queremos, e igual, no se va a romper, ¿por qué hace falta tomarse el trabajo de formular normas y leyes? La gramática, que no es descriptiva, es la que se encarga de definir qué está bien y qué está mal. Cada generación cree que la lengua de sus padres era pura, mientras que las de sus hijos es una versión degenerada de aquella. Sirva como ejemplo la siguiente curiosidad. Atentos, porque esto ustedes por ahí no lo saben. Los españoles que llegaron a América todavía utilizaban el voseo en sus dos vertientes. Uno como forma reverencial y de confianza. Decían, vuestra majestad. O decían, por ejemplo, de esto vos mismo quiero que seáis el testigo, pues mi pura verdad os hace o vos ser falso y mentiroso. Ese vos arraigó en América en parte a través de la literatura y en parte porque los españoles lo usaban reverencialmente entre ellos como modo de diferenciarse de los nativos. El tiempo pasó y hoy millones de personas lo usamos sin ningún tipo de reverencia ni distinción de clase. Sin embargo, el voseo comenzó a desprestigiarse en el siglo XVII, en la mismísima España, donde el castellano se decantó con el tú, sin que nadie se espantara por eso. Lo cual demuestra que la lengua está en permanente cambio, pero ocurre tan lentamente que nos genera la sensación de permanecer detenida. Indignarse por ello sería como si los pececitos de la historia del profesor del principio se indignasen porque el agua que hasta recién ni sabía que existía los está mojando. Una de las capacidades más poderosas de cualquier lengua es la capacidad de nombrar, de categorizar. Eso impacta, ordena y divide. Y desde que nacemos, incluso antes, las personas somos divididas en varones y mujeres. Nos nombran en femenino o masculino. Se refieren a nosotres utilizando todos los adjetivos en un determinado género. Muchísimo antes de que nuestro cuerpo tenga cualquier tipo de posibilidad de asumir un rol reproductivo, aprendemos que es diferente ser varón o mujer y nos identificamos con los unos o las otras. Los nenes no lloran, las nenas no juegan a lo bestia ensuciándose todas. Para cuando podemos responder qué queremos ser cuando seamos grandes, nuestras preferencias, autoproyecciones y deseos ya tienen una enorme carga de los esquemas simbólicos que nos rodean. A esa inmensa construcción social que se erige sobre la manera en que la sociedad da importancia a ciertos rasgos biológicos, en este caso relacionados con los órganos sexuales y reproductivos, es a lo que refiere el concepto de género. Lo que los estudios sobre el tema han teorizado y documentado es que la división de géneros no es una división neutral, sin jerarquías. Por el contrario, las diferentes características y los diferentes mandatos que se atribuyen a una persona según su género devienen, a su vez, en desigualdades que giran, alerta spoiler, en torno a una predominancia de los individuos masculinos. Haber identificado que estas desigualdades tienen su correlato en el modo en el que hablamos es lo que motivó, unas décadas atrás, que se plantee desde el feminismo y desde algún ámbito académico también, la importancia de revisar el uso del lenguaje sexista. ¿Qué es el lenguaje sexista? Es nombrar ciertos roles y trabajos solo en masculinos. Referirse a la persona genérica como el hombre o identificar lo masculino con la humanidad? ¿Usar formas masculinas para referirse a ellos, pero también para referirse a todo, a todes? ¿Dejando la forma femenina solo para ellas? ¿Nombrar a las mujeres cuando se las nombra, siempre en segundo lugar? Las indeseables consecuencias de esta desigualdad lingüística se traducen en lo que el sociólogo Pierre Bourdieu define como violencia simbólica. Y esto nos sirve para comprender uno de los mecanismos que perpetúa la relación de dominación masculina. La violencia simbólica tiene que ver con que nos pensemos a nosotros mismos, al mundo y nuestra relación con él, con categorías de pensamiento que, de algún modo, son impuestas y que coinciden con las categorías desde las que los dominadores definen y ensucian la realidad. Enuncian. Tal denominación es naturalizada. Su poder reside precisamente en que es invisible. No nos damos cuenta. De nuevo, como el agua se vuelve parte de la realidad, y si nos damos cuenta, que está, y a veces no nos damos ni cuenta que está ahí. En esta parte de todo el estudio que yo leí sobre la lengua degenerada, que se llama el artículo, hay un montón de investigaciones larguísimas con estadísticas de niños que le ponen enfrente distintas profesiones en masculino y femenino, y en ambas, una, la otra o las dos, y resulta ser que los niños estos de 6 a 12 años, las nenas, cuando no están femenino, no eligen las profesiones, ¿sí? Entre otros estudios. Por eso es importante cuando ahí habla de violencia simbólica Bourdieu. Por muchas guías que se hayan publicado por el uso no sexista del lenguaje, al menos cuando se trata de la lengua castellana, la cuestión no está en absoluto resuelta. Desde lingüistas hasta ciudadanos de pie, las resistencias son diversas. Que si duele los ojos, si entorpece el habla, si es correcto, si conduce a abandonar la lectura del texto y el infaltable, es irrelevante. Que la verdadera lucha debería centrarse en transformar el mundo real. Que la lengua solo refleja relaciones que son extralingüísticas. Que modificar la lengua por la fuerza solo es una cuestión de corrección política que desvía la atención del problema y hasta lo enmascara. Pero queridos oyentes, que hayan llegado a este punto, habrán atravesado media nota o parte de la nota que la leí con algunas E en el medio. Y me parece que no fue tan traumática, ¿verdad? Y preguntarse dónde ancla verdaderamente el origen de esta resistencia, de esta desesperación por preservar intacta la lengua. En el castellano, incluso los sustantivos comunes en cuanto al género, como artista o turista, que se mantienen invariables sin importar si se refieren a varón o mujer, acaban señalando el género de lo que nombran a partir de otra palabra que los complementan, adjetivos, artículos, etcétera. Entonces, de nuevo, para referirnos a un grupo mixto, recurrimos al género que los nombra solo a ellos. Un genérico con sesgo machista puede suponer un problema incluso más difícil de visibilizar y subvertir. Un hit argentino en este sentido es el debate por la palabra presidente. En una nota hay un diálogo en una mesa en la cual un señor explicaba por qué está mal decir presidenta. Las razones gramaticales del señor eran inapelables. Presidente es como cantante, aunque parece un sustantivo, es otro tipo de palabra, un participio presente, o lo que quedó de los participios presentes del latín. Una palabra que señala a quien hace acción, quien preside, quien canta. Justamente no tiene género, o vas a decir acaso la cantanta. Hubo un momento de duda en la mesa, hasta que la escritora, que capaz que lo conocen, Claudia Piñeiro, con sabiduría de pez que conoce el agua, respondió: ¿y sirvienta tampoco decís? O presidenta no, pero sirvienta sí. Anécdotas como esta nos recuerdan que la lengua es maleable, y que apoyar o rechazar un uso disruptivo que tiene por objeto reclamar derechos larga e injustamente negados es una decisión política, no lingüística. Que si buscamos un mundo más igualitario, la lengua no es una clave mágica para conseguirla, pero tampoco se lo puede negar como espacio de disputa. Y que mientras las estadísticas de femicidio crecen y el sueldo promedio de las trabajadoras permanece por debajo del de ellos, conviene no indignarse si alguien mancilla un poquito las blancas paredes del lenguaje. ¡Bravo, Lesa! O sea, se sacaba, se iba. Sí. Genial, muy buena. No, tremendo, Lesa. ¿Vos sabés qué pensaba, Ley? Cuando diste el ejemplo del voceo, ¿no? Sí. Se acaban las palabras, ¿no? Realmente, ¿cómo? Con ese ejemplo histórico que yo conozco y que siempre uso y que inclusive lo uso como identitario de nuestra, de cómo resignificamos el idioma en contra del uso hegemónico, sería, del tú. Porque digamos el uso hegemónico del reino nos impone, claro, el tú, y digamos hubo una resistencia de este espacio rioplatense con el voceo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿por qué no podemos tener un lenguaje más inclusivo, ¿no? Y a raíz de esta columna tan hermosa, la verdad no quiero describirla porque parece como un autobombo. Una de las cuestiones que yo me quería compartir con ustedes con la audiencia es que muchas veces me pasa a mí, no sé si le ha pasado a ustedes, de que trato de, por ahí estoy convencido de usar el lenguaje inclusivo y no lo uso para no, digamos, tener una cuestión enojosa con el que me escucha y tener una barrera más para vencer, porque el lenguaje, la comunicación es vencer barreras. Entonces, si yo me las impongo con una palabra que estoy convencido, claro, es como que creo más barreras de comunicación, de entendimiento. Entonces, me las autocensuro, ¿no? Me ocurre de que, bueno, hablo como vulgarmente, con un lenguaje, digamos, machista, sexista, porque si no, quedo mal, o no me escuchan, o ya me tienen mala onda. Entonces, es jodido, sí, es, ¿no?, complicado. A mí me pasa lo mismo. Yo a veces que escribo, bueno, ayer justamente cuando publiqué lo de la radio de hoy, puse Les Esperemes. Y, claro, y fue como, viste, que... A primera vista cuesta, porque no estamos acostumbrados justamente por eso. A mí lo que me pasa es que en la facultad tenemos reinteriorizado el lenguaje inclusivo. Se usa mucho. Por lo menos, no sé si desde las cátedras, los docentes. No sé si desde ese lugar lo usan tanto, pero nosotros como estudiantes sí lo usamos bastante. Y en otros lugares que participo también, no sé, en teatro también tratamos de usarlo. ¿Ah, sí? Sí. O sea, sí, el teatro, me gusta porque es Río Tercero, es este lugar. La universidad es casi natural. Sí, claro. Pero, bueno, no sé tanto igual, ¿eh? No, está bien, ya sé, pero digamos, sería más natural. Sería, sí, claro, sí. Claro, pero sí, que ya que en Río Tercero haya un bastión. Por lo menos jóvenes. mi directora Natalia Herrera y mis compañeros lo tratamos de usar. No es algo todo el tiempo, pero... como que, claro, se empieza hay una lucha, ¿eh? Hay una lucha y yo creo que hay palabras que sin querer no suenan tan chocantes para la gente. Por ejemplo, decir chiques, sí, es como que no suena tan chocante para decir todes, porque también decir todes a lo mejor está cargado de algo más partidario que a lo mejor la gente puede entenderlo desde, claro, ese lugar. Claro, aparte se carga eso ahora, sí, todos, la grieta, todas, teo, qué bajo. Entonces se entiende desde ese lugar. Y un último comentario para no ser tan largo. Sí. Muchas veces lo que la gente compara el lenguaje inclusivo con los otros tipos de lenguajes que se utilizan, como el lenguaje de señas, el lenguaje que dicen que ¿por qué no incluimos de ese lado? Claro. No son cosas iguales. Claro, ¿no? El lenguaje de señas y el lenguaje inclusivo no es lo mismo. ¿Llevamos el lenguaje inclusivo al lenguaje de señas? Sí. Pero el lenguaje inclusivo no es el lenguaje de señas. Claro. Son cosas totalmente distintas, pero que la gente no suele diferenciarlo. Y eso es muy importante, porque la abuela, el tío, la madre que lee Facebook y comparte el cartel del pizarrón que dice, usa el lenguaje inclusivo, usa el lenguaje de señas, es muy distinto. Una cosa es una forma de hablar y otra forma es incluir a lo que no se está nombrando. Bueno, vamos con él mató a un policía motorizado. Un grupo más, más pibe, más chabón, digamos. Vamos, Fuego se llama el tema.